quisiera tener que ausentarme, pero así lo ha marcado el destino de tenerme que ir de su lado para irme a seguir mi camino. Y el corazón.